aves o montañas, mil casas construyó. Carlomagno comparado era un niño más. Apenas se despierta, levanta un camión. Es más fuerte que Popeye, puede a un avión. Él es el más fuerte del planeta, es nuestro Barba Duro. Es muy fuerte porque siente amor. Espíritu es feliz, siente que el perfume llena su interior, bueno es todo corazón. Trepando a un árbol es como un chimpancé, es más ágil y supera al propio gran Tarzán. Nadando en las aguas de cualquier lugar, aventaja a los peces en velocidad. Él es el más fuerte del planeta, es nuestro Barba Duro. Es muy fuerte porque siente amor. Jamás se asustará, ya que su gran valor le hará ser un guerrero en lucha contra el mal. Si ve algún truán tratando de robar, muestra sus dos fuertes brazos y huyen con terror. Él es el más fuerte del planeta.